Nos vamos rumbo a la columna de Juan Carlos Junio, secretario del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Mira, un aspecto que me interesa poner de relieve a partir de que reconocer que el gobierno tuvo un resultado electoral muy favorable el 26 de octubre. Pero a partir de ahí hay todo un afán de instalación de que el gobierno tiene un dominio total y absoluto de toda la escena política, entendiendo por escena política las iniciativas parlamentarias, el dominio total de su relación con los gobernadores, a partir de lo cual le van a votar las leyes, la pasividad del conjunto de la sociedad y la expectativa favorable, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo sustentado en el gran apoyo de los medios de comunicación y en el aliento muy fuerte del establishment, ¿no?, de las grandes corporaciones empresarias, que el viernes antes de las elecciones tenían grandes dudas acerca del porvenir del gobierno, pero ahora se han aferrado a este gobierno de derecha y lo sustentan, ¿no?, porque van por las reformas que les van a beneficiar su proyecto económico y su proyecto político antipopular. Por el otro lado, vemos que hay importantes ya manifestaciones en la calle contra la reforma. La propia CGT, con todo lo discutible que pueda ser su conformación o más bien su conducción, está hablando de convocar una gran marcha para enfrentar esta decisión del gobierno. Por otra parte, lo de los gobernadores es un mosaico que, si bien tiene quienes lo apoyan, todavía hay una situación bastante indescifrable y llena de incógnitas sobre cómo van a votar sus senadores. Por lo tanto, lo que quiero significar es que no hay un dominio total del gobierno. Da la impresión como si ellos hubieran ganado por el 90% y la oposición hubiera sacado el 10%, por lo tanto tengo el dominio absoluto. En realidad ellos sacaron el 40%, la oposición sacó el 35%, y hay otros 20 puntos más de fuerzas de los más diversas que, bueno, sacaron esos 20 puntos, además de los que no fueron a votar, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que quiero es desmistificar esa idea que se está tratando de instalar de que tienen el dominio total y absoluto, porque francamente creo que eso no es así. Y diciembre, enero y febrero seguramente va a ser caja de resonancia, de debates y de disputas políticas, inclusive en la calle. En una baldosa, con tu experiencia en la política, con tus años de diputado, recién caracterizaste el gobierno de Javier Milei como un gobierno derecha. Era la misma caracterización que le cabía al gobierno de Mauricio Macri. ¿Es de derecha técnicamente, con visos autoritarios casi fascistas? ¿Es un gobierno de ultraderecha, pero con votos mayoritarios en la sociedad, o más o menos mayoritarios? ¿Cómo ves eso en una baldosa, derecha o ultraderecha? Sí, sí, creo que efectivamente hay un matiz. Es un gobierno cuya hegemonía la tiene la ultraderecha, comenzando por el presidente de la nación, que reconoce esa situación y que actúa permanentemente con, yo diría, los paradigmas, los simbolismos de la ultraderecha internacional, con cierto toque criollo, que entonces tiene un matiz con la derecha macrista, con cierto componente del neoliberalismo de derecha. Creo que acá se ha hegemonizado una fuerza de ultraderecha con rasgos claramente autoritarios. Ahora, ciertamente ganó dos elecciones seguidas, por lo tanto, eso dentro del sistema democrático es un dato que no se puede soslayar. Pero creo que efectivamente, volviendo a tu pregunta, la hegemonía la tiene una fuerza política de ultraderecha a la que arrastra. La última elección creo que es indicativo de ello, arrastra a lo que era la tradicional derecha, que en esta última fase era la macrista. Volvieron a votar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 500, 600 mil personas que no habían ido en septiembre, porque, en fin, no le tienen simpatía a Milei, sin embargo, optaron por concurrir a votar para derrotar al peronismo. Así que esa es mi impresión. Hay una hegemonía de una ultraderecha y muy vinculado a lo internacional, ¿no? Por eso el presidente se fue a la asunción de Karina Machado y vive en Estados Unidos con Donald Trump. Hay un fuerte vínculo de esta ultraderecha con la ultraderecha internacional. Abrazo grande. Chau, chau. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar.